Observa todas las herramientas que tiene este guerrero. La luz, su espada. Puedes incluso sentir como una espada que corta los grilletes que te atan a todas estas cuestiones del pasado. Esas cadenas, esos grilletes que te atan a la ira, que te atan a la angustia, que te atan a la crítica, todos conglomerados energéticos de esta vida y de otras existencias que se han ido acumulando en ti. Este guerrero de la luz inunda con su fuerza, con su poder, inunda de luz y corta los lazos con todo el pasado, con todo lo que ha ocurrido. Este guerrero de la luz que te protege de día y de noche, en este momento estás haciendo un trabajo de concientización de esta energía, de este arquetipo del guerrero, de este soldado.